Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. De actor, ¿no? Ustedes saben que yo, además de todas las cosas que hago, soy actor. ¿Todos los viernes? No, todos los viernes no, de vez en cuando. Estaba pensando, terminé de actuar, porque hice Marco Satanowski, el abogado que es asesinado por no querer vender la razón a un grupo poderoso, y volvía caminando a mi casa, ahí por las calles de Paternal, por las calles de Chacarita, doble por Villa Crespo, y me puse a pensar, digo, mañana es el Día del Militante, ¿no? Y yo pensaba, siempre pienso en algo, ¿no? Cuando uno habla de la militancia, cuando uno habla de las identidades políticas, ¿qué tendrá que ver? ¿Por qué uno se define por determinada identidad política, por determinada militancia, ¿no? Yo considero que, contrariamente a lo que la mayoría cree, se trata de una cuestión meramente afectiva. Que después uno racionaliza ese afecto, que después uno le busca razones, le busca explicaciones, intenta construir edificios argumentales, pero en el fondo hay una cuestión afectiva, hay una cuestión identitaria, y esa cuestión identitaria tiene que ver, la verdad, con los viejos, con los amigos, con la gente que vos crees que es como uno, que es como vos, en realidad, ¿no? Que no tiene tanto que ver con una lógica estrictamente de elección racional, sino que vos pensás que el tipo que está en ese lugar va a hacer lo mismo que vos harías. Y eso tiene que ver con el afecto, no tiene que ver exactamente con la racionalidad. Tiene que ver con el olor, tiene que ver con ser del mismo barrio, tiene que ver con pertenecer al mismo grupo. Y alguna vez Dolina dijo que nadie vota mirando las plataformas de los partidos, porque ese voto sería el voto más racional, y quizás es el voto más tonto, ¿no? Uno vota por confianzas, uno vota por intuiciones, uno vota por afectos. Uno, cuando está votando, para mí, está votando por aquello que le enseñaron, por aquello que aprendió en la calle, por aquello que aprendió en otros lugares, por aquello que a uno lo identifica. Pensaba esto porque, digo, ¿por qué uno es militante de una causa? ¿Por qué uno se enamora de una causa determinada y no de otra? ¿Por qué uno decide que militar por el peronismo vale más que militar por el radicalismo o viceversa, o por el trotskismo o por la derecha? Vaya uno a saber por qué uno hace esas decisiones personales, ¿no? Cada una de esas decisiones personales es un misterio, pero yo creo que tiene que ver más que ver con lo afectivo que con lo estrictamente razonado. Y creo que por eso las discusiones políticas son aberraciones discursivas, porque no hay posibilidad de ponerse de acuerdo. Porque cada uno está allí, clavado en sus afectos, clavado en lo que uno desea, en lo que uno quiere, en lo que uno quiso, en lo que uno es. Y cuanto más dura se pone la discusión política, uno más se aferra a ese bastión que uno es, que uno tiene afectos, que uno quiere, ¿no? Yo creo que habría que aflojarle a la cuestión de pensar cuáles son los afectos del otro, para entenderlo, para comprender un poquito más. Hoy vamos a homenajear, o al menos yo voy a homenajear en mi columna, al Día del Militante Peronista, que no es el Día de todos los militantes. Este es el Día del Militante Peronista porque fue el día que después de 17 años los peronistas pudieron ir a saludar a su líder, a su conductor, que había pasado 17 años y 52 días fuera de su patria, exiliado, en el más puro y duro de los ostracismos por culpa de una sucesión de dictaduras militares. Este programa, mañana va a ser el 17 de noviembre, se van a cumplir 40 años de ese, de esa fecha. Este programa en algunos recorridos va a ir por ahí, va a ir contándote ciertos aspectos de la militancia peronista, de la de antes y de la de ahora. ¿Le parece bien, Noranchar? Me parece bien también que seguramente en algunas cosas vamos a tener una mirada acerca de ese tema de las ideas y de por qué se abrazan por ahí, parecidas pero no iguales. Porque yo creo que también, como en otras definiciones de la vida, a veces se elige por oposición. A veces justamente vos lo pusiste en el lado positivo, en el lado en donde lo que te abraza, lo que te dio de mamar, lo que te hizo crecer y los afectos, te llevaron hacia una idea. Y a veces hay gente que por oposición, digamos, porque aquello en lo que nació y se crió no le gusta, aquello que escuchó desde pequeño lo interpela mal, lo interpela negativamente, toma otras decisiones. En algunos casos muy positivas. En sí, algunos no, casos no deja de ser afectivo. No deja de ser cosa, un sentimiento. No deja de ser un sentimiento. Por eso quería decirlo. Sí, está bueno eso. Quería decirlo. No deja de ser un sentimiento, pero el me diferencio tiene tanto que ver en algunos casos con el me diferencio de mis viejos. ¿O acaso no escuchamos muchísimas veces decir yo soy cada vez más parecida a mi papá por todo lo que cada vez me intento diferenciar? O de mi vieja. O cómo cada vez, mientras más grande soy, más me parezco a ellos, que nunca quise parecerme. Digo, hay formas de dar la discusión que a veces hace abrazar determinadas ideas. En algunos casos han sido ideas absolutamente positivas para un conjunto que se abracen. En otro caso han sido ideas absolutamente negativas. Me viene a la cabeza en este momento una familia de ese tipo, en donde una de las personas que formó parte de esa familia, para mí, me produjo siempre una profunda admiración, porque no se cansó nunca de interpelarse a sí misma y a sus raíces y a todo lo que hacía, que era la Piri Lugones, por ejemplo. Una familia de esas paradójicas. Claro. Paradójicas y terribles, ¿no? Sí. El inventor de la picana y la... El poeta, el inventor de la picana y la hija que muere a causa del invento del padre, ¿no? A causa del invento del padre, pero abrazando absolutamente ideas opuestas. O sea, sí, es la hija que abraza en todo caso el montonerismo, pero que fundamentalmente es la mujer que también abre las puertas al rock nacional, abre las puertas a un montón de cosas. O sea, es una continua interpeladora de las situaciones. Sí. Vamos a empezar con este programa que intitulado Argentina tiene historia. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque, como vos sabés, es la kermés de los viernes y vamos a hacer lo que se nos antoja y vamos a romper el programa como querramos. Y justamente empezamos el programa hablando del Día del Militante Peronista, hablando del 17 de noviembre. Y mañana va a ocurrir algo que para mí va a ser espectacular. Yo voy a estoy invitado a la función, así que voy a poder verla. Mañana se estrena, se hace un preestreno en realidad, la película sobre Néstor Kirchner, y tenemos en el aire, tenemos en comunicación telefónica a Paula de Luque, que es su directora. Paula de Luque, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda y Nora Anchar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, me imagino que estarás ansiosa. Un poquito, sí. Dicen los boxeadores que la última noche antes de la pelea no duermen. ¿Vos pensás que vas a dormir? Yo voy a dormir, sí, estoy muy cansada. Qué bueno. Qué hola, suerte. ¿Cómo te va, Nora? Te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo andás? ¿Escuchaste hoy a la presidenta en su en su discurso? ¿No fue un discurso? ¿En su charla desde el Calafate? Sí, la escuché, creo que sí. ¿Qué sentiste cuando te dijo gracias, Paula, vos supiste ver a Néstor? Bueno, la verdad, muy conmovedor. Yo nunca había hablado con ella, así es que nada, la vi por internet, porque en el momento no estaba frente a un televisor, y bueno, me avisaron, después lo miré, y bueno, muy muy muy conmovida, muy agradecida, y la verdad es que me siento bien de que haya sentido el respeto, que la verdad que trabajamos todo el equipo, ¿no? Yo, con muchísimo respeto por su familia. Imagino, Paula, que debe haber sido un desafío importante, entre otras cosas porque estás trabajando, estás haciendo la película y sabés que tenés una audiencia difícil, que es la presidenta de la Nación. ¿Cómo lo llevaste? la presidenta de la nación, la familia entera de Néstor Kirchner y un pueblo entero, digamos. No pensé mucho en eso, la verdad, me aboqué a construir la película, me aboqué a construir la narración, el relato, como se diga, poner a Néstor en perspectiva histórica, esto es eludir el lenguaje televisivo, el popular de imágenes, compiladas porque sí, sino armar un relato, contarlo. El relato sería más o menos la historia de un militante presidente, Néstor como referente de una generación que estaba a la vanguardia de los cambios, la generación de los 70, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Y bueno, ¿y de dónde sale Néstor? Que yo siempre digo en estos días que no sale de un repollo, sino que es una construcción de sí mismo. Y bueno, la película va de eso, ¿no? De la construcción que Néstor mismo, con ayuda de quién, en contra de quién, con qué enemigos. Y bueno, hay otras voces, no solamente Kirchner también. Vos sabés que cuando uno dirige, hace o guiona una película, tiene como en la escaleta que va preparando los momentos de tensión y los momentos en que sabe o espera que haya determinado estilo de reacciones. Mañana, por suerte, yo también voy a estar ahí presenciando la peli y digo, ¿cuáles crees vos que son esos momentos que van a interpelar a la gente de una manera particular? Digo, ya sea por el afecto o por la cuestión política. Yo no te voy a adelantar eso, corazón. 24 horas del estreno, mañana lo viviremos todos juntos y después vemos. De todos modos, digamos, si bien los directores de cine, como vos bien decís, trabajamos con la emoción en la cabeza y en el corazón del espectador, tampoco es una cosa matemática que uno dice en el punto, en el minuto 5 todo el mundo tiene un suspiro. Digamos, uno maneja cierta emoción con, digamos, tiene una métrica, la emoción es cierto, no puedes estar todo el tiempo arriba. Exacto. No puedes estar todo el tiempo abajo porque aburrís. Si bien hay una métrica, bueno, después está el público, que es el que completa lo que sucede con una película. Así es que yo no te podría decir, porque no sería, digamos, un signo de arrogancia de mi parte, decir, mira, yo sé que en el minuto tal... No, pero donde vos te emocionaste puede ser un excelente termómetro. Claro, hay varias cosas emotivas. La película está cruzada por la emoción, pero yo no podría decir cuáles son los momentos así más emotivos de la película. Los intuyo, pero la verdad es que una cosa es intuirlo yo como directora con mi equipo y otra cosa es darlos a conocer 24 horas antes del estreno. Prefiero que no. Paula, cuando vos pensaste, cuando empezaste la película, tenías la plastilina de Néstor Kirchner. ¿Cómo decidiste armarlo? Digamos, ¿cuál fue...? Lo primero que hice fue que yo, Carlos Polimé, de muy bueno para mí, tener una mirada de otro, estructuramos un que fue una hipótesis, porque por supuesto un documental es un equipo de investigación con una cámara al hombro, y luego, bueno, ese guión después también fue cambiando, digamos, ¿no? Pero la esencia estuvo desde el principio, digamos, la historia militante que se ha presentado, habiendo sido presidente, cediendo el mando, el bastón de mando a su mujer del planeta. Paula, te hago una pregunta, vos te estás moviendo porque se corta la comunicación. No, yo no me estoy moviendo. No. Tenemos un problema en la comunicación y a veces se te va la voz. Sí, es imposible escucharte en este momento. Hola. Ahí sí, ahí te escuchamos. Bueno, a ver. No, nos estaba contando que la mirada es la del Néstor militante, el que va... Exactamente, sí. La del Néstor militante, pero no hay un Néstor que se pueda separar del militante, o del humano, o del político, o del padre, o del marido, o el hijo, digamos. Todas esas circunstancias que componen la vida de cualquier hombre transitan durante toda la película y se van imbricando, digamos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados de los públicos al transcurrir. Como es lógico, sin desmerecer ningún lenguaje, la televisión trabaja con la noticia, por eso tiene la intención de la equidistancia, de la neutralidad, porque, bueno, si es el periodismo, esto no es un programa periodístico, esto es una película, la película tiene una opinión sobre sí misma, y tiene un relato, y tiene una métrica, digamos, y tiene cosas que imbrican con otras, no están divididas, no se puede separar el Néstor político del Néstor hombre, él es un hombre que además es político, ¿no? Bueno, y así en todos los aspectos de la vida en todos los aspectos de la vida de, en este caso de Néstor, pero de cualquier personaje, digamos. Vimos en los avances imágenes de Néstor joven y de un Néstor Kirchner diferente. ¿Hay muchas imágenes de esas? Hay bastantes. Material de archivo cedido muy generosamente por la familia de Kirchner. O sea que sí, hay. Van a haber cosas inéditas que no se vieron nunca, exactamente. Obviamente, la verdad es que es una película política, sin duda. ¿Y cómo crees que va a ser? No es una película política. Yo disiento con eso. Es una película sobre un político. Va a tener usos políticos, pero no es una película política. Es una película sobre la vida de un hombre. A ver, contame por qué no es una película política. Y porque no es una película que baje línea ni quiere evangelizar, no es una película de denuncia social, no es una película que se mete mal con nadie, digamos, por todo eso. No es una película política, es una película sobre un político, muy vigente, muy querido por millones de personas, conocido nacional e internacionalmente, por lo tanto es un tema de debate. Eso yo lo tengo claro y lo asumo como parte de la cosa desde que dije que sí, pero no es que hice una película política, digamos, que baje línea, ni que evangelice, ni que trate de convencer a los, digamos, ni que plantee la antinomia kirchnerismo anti-kirchnerismo, digamos, no lo es, la verdad, eso no lo es otra cosa la peli, es una narración sobre la vida de un político, y por lo tanto va a haber una discusión política en torno a la película, pero eso no quiere decir que la película tenga una, digamos, la intención evangelizadora, lo que te decía recién, sí. Digamos, de plantear una quizás, antinomia kirchnerismo anti-kirchnerismo. Quizás tiene que ver con la conceptualización de la cuestión política. Para mí 1900 es una película claramente política y no está bajando línea y no está hablando ni a favor ni en contra del fascismo y no está haciendo, ni siquiera nombrando a quienes están actuando en la política italiana de aquel momento. Sin embargo, claramente política en la función de que lo que desarticula o lo que cuenta son los entramados del poder, ¿no? Y yo creo que no está mal utilizar la palabra los entramados del poder. Ajá. Es más política Juan y Eva, te diría. Ah, mira. Claro, sí, porque es ficción, además, y porque uno con la ficción tiene elementos, digamos, que son propios de la ficción, con los que puede jugar y politizar más un relato. Acá, viste, es todo material de archivo, cosas que yo también filmé y que están puestas, está contado Néstor desde un punto de vista, obviamente el mío, que soy la directora, después vendrán otros, cada uno puede tener la versión que mejor le parezca, esta es mi versión. Pero yo no, en ese sentido, digo, no es una película política que plantee una antinomia, ni que plantee, digamos, quiénes fueron los traidores, ni los temas de Palacio, ni las internas, digo, todo eso no hay. Sí había Juan y Eva, en esta película no hay todo eso. Es la vida de un hombre. La vida de un hombre que se fue hace lo suficientemente poco como para que la distancia en el relato sea muy difícil, difícil. O sea, no estás hablando de un personaje de la historia, ni siquiera del siglo pasado, ¿no? Digo, estábamos hablando de alguien que es carne en cada uno de nosotros a favor y en contra. Esto implica un gran desafío. No quiero dejar pasar lo que dijiste por ahí. Va a tener uso político. ¿Vos qué querés decir? ¿Que a favor y en contra sí se va a poder utilizar la película o van a hacer ese intento? Mira, estaba recién cuando sonó el teléfono haciendo zapping y veo en un programa político, no sé quién, no sé, no miro mucho tele, un Zócalo que decía la película de Néstor, la vamos a analizar. No estoy ni invitada yo, ni invitado uno de mis productores, por lo tanto alguien va a analizar una película que no sé si la habrán visto, a lo mejor ya en alguna de las privadas o no, digamos, pero es un programa de política, entonces se va a usar porque también es normal, no me quejo de eso, digo, que yo, es sobre Kirchner, su mujer, digamos, es nuestra presidenta, está en el ejercicio del gobierno, digamos, Néstor no es cualquier personaje, para mí ha dado vuelta a la historia de este país, ha puesto muchas discusiones que nunca se habían puesto sobre la mesa, las ha puesto sobre la mesa, ha generado que la juventud se interese por la política, ha vuelto a poner la política sobre la mesa como herramienta de cambio para toda una sociedad, se ha enfrentado con poderes muy grandes desde ya, digamos, y yo creo que la película lo que hace es volver a traer a escena a Néstor, digamos, o un recorte, obviamente no a Néstor, sí. Néstor no me necesita, digo, sí. Pero digo, por supuesto que no, pero digo, me parece que, bueno, que por, en ese sentido te digo usos políticos. Claro, yo solo sé decirte politizar. Que tu definición de que la película no es política a mí me interpeló mucho más que cuando pensaba que iba a haber una película política. Ahora quiero ver cómo podemos, cómo coincido o no con este, claro, a lo mejor con tu no criterio. Coincidí, yo te estoy hablando sí, de por eso, pero me interpela mucho saber que quien ha creado esta película la considera un relato, pero no un relato desde la política. No, por ahí sí desde la política, pero a ver, yo no cuento, hay un montón de personajes que hoy algunos saben que por ahí ya no están del lado del kirchnerismo, digamos, pero que en su momento lo estaban, digamos, para relatar todo eso, necesitas una ficción, necesitas construir con una ficción. Cuando vos armás un relato con documental, un poco, viste, mi lema es, bueno, quien quiera oír que oiga, las cosas son como son, están los archivos, entonces obviamente están organizadas desde mi punto de vista, pero no hay una ficcionalización sobre eso, ¿entendés? ¿Qué sorpresas te llevaste, cuál era la imagen que tenías de Néstor antes y después, si te llevaste algunas sorpresas o no cambió demasiado tu mirada? Sí, fue cambiando, fue profundizándose, en realidad no te digo que una sorpresa así, decir, bueno, se vestía rojo, no, resulta que se vestía azul, digo, ese tipo de sorpresa así de cambiar profundamente opinión, no, en absoluto, al contrario, se fue profundizando aquello que yo intuía acerca de Néstor, pero profundizando mucho, y en la medida en que se profundizó mi mirada y mi parecer, se fue profundizando también el relato, digamos, y se fue volviendo cada vez más íntimo, ¿no? Y yo me fui animando también a acercarme cada vez más a la intimidad con muchísimo respeto, eso la verdad que agradezco mucho que la presidenta lo haya mencionado, en principio me alegra infinitamente que lo haya vivido ella así, y además agradezco que lo haya mencionado porque, si bien cuidé muchísimo toda la película, trabajé con mucho amor y con mucho rigor para esta película, realmente, de verdad, trabajé muchas horas por día, pero además el tema del respeto es algo que cuidé, viste, no descuidé ningún momento, viste, yo dije, bueno, te voy a hacer una película, voy a poner la cámara igual, digamos, no. Siempre tuve muy claro que para mí es un personaje público como para mucha gente, pero que para ella se trata de su, para ella de su compañero toda la vida, para los chicos de su padre, digamos, y con esas cosas no se jode. Uh-huh. Me olvidé de tu pregunta, perdón. ¿Qué sorpresas? Sí. No, sorpresas, no, se fue profundizando, digamos, algunas intuiciones que yo podía tener en el transcurso, que veía por la tele o que yo podía inferir, se fueron profundizando con testimonios, con gente con la que me reuní, digamos, en esto de la investigación, que no está toda en la película, está en la película, pero no están todos los testimonios, pues no caben, digamos, ¿no? Pero se fue profundizando la idea que yo tenía sobre Néstor. ¿Quedó mucho material afuera? Quedó muchísimo material afuera. O sea que se viene la 2, la 3. No, no sé, todavía no entrené la 1. No sé. Ya te están apurando. Ya me están apurando, ¿viste? Al aire, encima. Hiciste Perón y Kirchner, no te falta nada del peronismo. Bueno, yo, viste, no sé, así, viste, hay veces que vienen como épocas en la vida que a uno le toca, anda a saber por qué. Yo estoy muy agradecida, salí muy crecida, digamos, estoy muy agradecida que me hayan convocado el Topo de Bote y el Chino Navarro, la verdad que les agradezco públicamente a ellos. No quiero hacer cosas del tipo por haber confiado en mí ni ese tipo de cosas, pero realmente estoy muy agradecida. Yo salí muy crecida como cineasta, como persona, después de esa experiencia. Más allá de lo que pasé con la película, para mí es una experiencia enorme en mi vida haber hecho esta película. ¿Te enamoraste mucho del personaje? Muchísimo. Es inevitable, ¿no? Es inevitable cuando uno le pone mucho amor al personaje, cuando uno al personaje le interesa de antemano, digamos, o sea, no hubiera necesitado hacer una película ahora, hubiera aceptado porque se fue. De mucho amor y de mucha entrega, entonces si no te gusta el personaje o te pones neutral, no hay manera de que la película te quede, digamos, con ese rigor. Por eso digo, es de otro orden, no es del orden periodístico. Digo esto pues me han preguntado estos días cosas como, bueno, y hay partes malas de Néstor. Hay contradicciones, por supuesto, pero digo, no soy periodista, no tengo la obligación de, ¿entendés? No soy neutral. Paula de Luque, presidenta, no soy neutral. Muchísimas gracias por este contacto con Argentina Tiene Historia. Un abrazo. Dale, un beso grande, hasta luego. Chao, hasta mañana. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Hola, sí, para Argentina. Yo les comento que sí, es emotivo. Yo a los 5 años, plena revolución libertadora, vi la represión de un compañero peronista. Y en ese momento, a contramarcha de esa parte de la historia, decidí hacerme peronista. Hoy me defino no como un hombre religioso, sí como un hombre político y compañero. Llámenme y les comentaré mejor. Un abrazo. Sí, buenas noches para Argentina Tiene Historia. Hernán, la verdad que coincido con vos en tu definición del militante. Yo cuando Perón volvió al país tenía apenas 9 años, 10 años cuando murió, y la verdad que nosotros, desde el corazón, por los abuelos laburadores que tuvieron vacaciones de San Perón, es una cuestión del sentimiento. Por eso yo a los 10 años cantaba Montoneros carajo, y bueno, ahora con mis 49 puedo decirlo de otra forma, pero adhiriendo eso, que se impregnó el corazón. Excelente programa, excelente propuesta de la cineasta, sobre todo dado que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner han instalado la horizontalidad en lo político y abajo con los verticalismos. Esta película y el planteo de esta directora me parece magnífico, dado que refuerza este concepto. Abel Tagliaferro, arquitecto de Caballito. Gracias a los docentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Me estoy comiendo un gaste de no, parte de Diana Maroto, que es la operadora de hoy. Me gasta constantemente, pero no importa. Es amor. Lo mío, estoy acostumbrado a no ser correspondido. ¿Vos te das cuenta que son 5 mujeres con vos? Es cierto. Es verdad. Bendito yo soy entre todas las mujeres. 5 mujeres con vos. Así. Tiene ganas de hacerle adiós. Bueno, Adriana Sanca, sí, señor. Cuéntenme si hay mensajes en Facebook. Hay muchos saludos, así que le agradecemos mucho. Lea. Mirta Donamari, Benji Silva, Yolanda Martínez, María Rosa Fernández, que dice que estoy como siempre, Esther Quintana, Francisca de los Santos. ¿Qué dice? Que dice que bueno, que está feliz con se está reencontrando con el programa. Parece que algunos días no anduvo. La pancha, escuchando, claro. Tu pancha. Erika Peña, que también dice, aquí estamos. Alicia Pravia, dice, los tengo en estéreo. Planta alta, planta baja, porque no me quedo quieta y no quiero perderme nada. Feliz día mañana. Esther Soledad Quintana, que dice, buenas noches, chicos. Dice, ya me acuesto para escucharlo. Temprano, que te acuesto. Bueno, cada uno. Y María Angélica Vidal dice, hola amigos, Hernán, recién mencionaste Novecento. Y pregunta, María Angélica, si usted le puede contar dónde puede encontrar una copia para verla. Bueno, videoclubes. Sí, yo tengo una, Calenchú. No, mira, tengo un problema. No te puedo decir dónde la conseguí porque... Es trucha. ¡No! ¡Esa no! Pero el mercado paralelo. Y si te digo dónde entras... Estrucho. Y le arruino a los pibes que le arruino el negocio a los pibes. Dios mío. Decirle que viaje en subte. Claro. Yo le aconsejo viajar mucho en subte. Acá por la estación de la peatonal. Sí. Viaje en subte. Maravilloso. Y María Angélica dice, Paula Luque, felicitaciones. Y dice reflexiones muy interesantes, la de la cineasta. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela te aseguran. Argentina tiene historia. O sea, es que cuando estábamos hablando ahora de las motivaciones para militar, a mí se me vino a la memoria un incidente que tiene que ver probablemente con la iniciación política de mucha gente de una generación mucho más cercana a esta. Alguien que tiene en este momento escasísimos 31, 32 años. ¿Vos te acordás cuando fue Altamira una vez a protestar a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, cuando estaba Alfonsín, y lo sacan de la Casa Rosada preso? No, no me acuerdo. Bueno, es una escena que a mí me queda obviamente muy grabada, porque yo estaba en mi casa cocinando papá, noticiero de la tarde, y aparece esa imagen en televisión en donde, por lo que se hace siempre, viste que para sacar a alguien que vas a llevar preso y qué sé yo, y papá, no sé si es por eso o porque Altamira se puso un pullover en la cabeza, pero la cuestión que salió en un momento álgido, estamos hablando de la época de Alfonsín, con la cabeza tapada, y mi hijo, que estaba mirando televisión en ese momento, empezó a los gritos y me dice, ¿a quién se llevan? ¿A quién se llevan? Tenía siete años. ¿A quién se llevan? ¿A quién se llevan? Yo le digo, pero mi amor, está bien, ese señor no le va a pasar nada. Recordemos, hijo de militantes, había ido a 742.000 marchas acerca del tema de los desaparecidos. No era un chiste para él ver eso en la tele. Y entonces dice, pero decime de qué partido es. Y yo le digo, del Partido Obrero. Yo voy a ser del Partido Obrero, porque siempre se lo agarran con nosotros los de izquierda. Tenía 7 añitos. Vos sabés que tiempo después yo le voy a hacer un reportaje, ¿eh? Pasado el tiempo. Le voy a hacer un reportaje a Altamira y se lo cuento. Y entonces Altamira dice, qué bueno, ya tenemos, es así como nosotros, vamos sembrando y qué sé yo. Yo le digo, espera que cumpla 18, quizás 14 y ya vemos. A los 14 obviamente había cambiado la orientación política. Cuando me lo volví a encontrar a Altamira, dije, yo te dije, vos los ganás a los 7 y los perdés a los 18. Pero bueno, ¿cuántas cosas hacen que la gente ingrese a determinadas ideas o a determinadas cuestiones? A veces no se quedan en esas ideas, pero en este caso fue otro efecto emotivo, y era ser solidario con eso que en ese momento le pareció a un nenito de 7 años que estaba como muy, muy, muy mal. Si tenés más anécdotas de este tipo, mándaselas, que Marina Argentino te las va a levantar todas por teléfono y nos las va a contar a nosotros después. Cuando conversábamos con Paula, con la directora del documental de Néstor, y a mí me iban apareciendo imágenes en forma permanente de cuánto había tenido que ver el cine con mi propia formación político-militante, y cuánto había tenido que ver con mi propia formación emotiva político-militante. Digo, cuánto había tenido que ver el escenario en el que uno veía determinadas películas. Recuerdo como si fuera hoy el lugar, el negocio, la trastienda del negocio de la casa de un amigo, que era un taller, en donde nos juntamos a ver Actualización Política y Doctrinaria, que había llegado, que te la daban en cinta, creo, yo no recuerdo muy bien, era un proyector y demás, y que era todo un acontecimiento, ¿sabes, Hernán? Porque era clandestina. Y por lo tanto, uno tendría, 16 años más o menos, y era clandestina. Entonces se la iban prestando compañeros y se la iban pasando. Y después de eso venía el ejercicio responsable del análisis de la película. Y esta cuestión cuasi amorosa de vernos rondando los 16, 17, no sé, 18 años, y ver al compañero de 20 y pico, que era el grande que sabía y que era el que te ayudaba a desentrañar, y el que iba diciendo, a medida que el general iba diciendo algunas cosas, o después, o cuando la volvían a pasar y paraban en algunos pasajes para que se nos fijara ese concepto y lo discutiéramos, que había que leer para profundizar. ¿Cómo se entramaba el libro, el hombre en el exterior, en el exilio, la resistencia con los tipos grandes que estaban ahí escuchando algo que lo habían escuchado ya mucho antes, y estos compañeros que te tiraban libros para que vos pudieras hacer crecer esa emoción que había sido la palabra del líder diciéndote que vos servías para algo, que eras parte de una nación y que era necesario que hicieras alguna cosa? Son emociones imborrables, absolutamente imborrables, como las que vivimos con Quebracho, con la película Quebracho, como la que vimos con la película Los Traidores, película imborrable si lo hay, de Raimundo Gleizen, y cómo muchos de estos cineastas dieron la vida en algún caso justamente por haber jugado a hacer este tipo de cine, que no era un chiste y que era, poner en valor ideas. Recordemos que Raimundo Gleizen, por ejemplo, fue un tipo tan adelantado a sus tiempos que hizo México la Revolución Congelada. que es ni más ni menos que el desarrollo de todo lo que había sido la política mexicana, y mucho tiempo antes de que apareciera un subcomandante Marcos, el análisis llevaba indefectiblemente a ese lugar. ¿Vos la viste? Sí, sí, la vi hace muchos años, y bueno, esa recorrida o ese seguimiento que él hace con su cámara a un candidato del PRI. A un candidato del PRI en ese momento. Cómo iba pueblo por pueblo, ¿no? Y bueno, cómo eran utilizados también. Te decía de Quebracho, te decía de la actualización, te decía de más acá, y quizás hasta con una mirada meramente nostálgica, pero como un intento, este asunto de quien quiera oír que oiga. Y digo como un intento, porque esa no es una película que haya movido particularmente mi amperímetro emotivo dentro de la política y dentro del peronismo. Quien sí la movió, quien sí movió mucho la emoción para muchos de nosotros fue Pino Solanas con El exilio de Gardel. Y esa saga de Solanas de ese tiempo, en donde las emociones estaban puestas en la piel, en donde vos la ibas a ver con compañeros que habían estado fuera y no podían menos que llorar porque se sentían completamente identificados con el gesto de estar metiendo un alambrecito para ver si podían hablar para acá, para Buenos Aires, en lugar de las monedas que eran tan escasas. Digo todo esto porque esto te hace a la identidad, te hace absolutamente a la identidad. En el mundo entero, los movimientos políticos más importantes han tenido un cineasta, y te hablo de derecha o te hablo de izquierda. Recordamos el cine nazi, que tuvo sus grandes, sobre todo una mujer, en este momento no me voy a acordar el nombre, pero que fue una gran cineasta que reflejó esa historia. Pero también, digo, todos los movimientos en algún momento han necesitado y han tenido este retrato de la épica, que se termina de convertir en épica cuando llega a la gente y el colectivo la hace necesaria y la hace parte del propio relato. Esto es para mí el cine político. No sé para vos. Contame en el teléfono. A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Buenas noches, habla Dante. Yo soy militante de 60 años de Casa Dorío. Yo simplemente hoy voy a decirles de que ¿cómo hicieron para juntarse ustedes tres? Santiago, Hernán y Nora, porque yo tengo un metejón con la voz de Nora. ¿A qué se alimenta Nora? ¿Dulce? A mí es una belleza escucharla, señora Nora. Usted me tiene la cabeza hecha un bombo. Hola, buenas noches. Perdón, comunicadores. Quiero hacer un aporte a los que están pidiendo 900. En la zona de Corrientes y Rodríguez Peña hay dos o tres casas donde se consiguen clásicos y importantes películas del cine mundial. Bueno, espero que sirva. Muchas gracias. Un mensaje para Argentina tiene historia. Y dejando el tema de la propaganda del local, el tema es que hay un oyente que quiere ver el 900. Pueden visitar el video que nosotros visitamos habitualmente. Tomen nota, Entre Ríos y Humberto Primo tienen los clásicos de aquellos. Uno puede revisar lo que quiere. También. bien, muchachos. Hicimos servicio a la comunidad. Unos querían comprar unos CD y otros sabían dónde comprarlo. Así que está bien. Esto es y como, otros no lo queríamos pagar. Como la radio del campo. Que claro. Dicen, dígale a doña Josefina que ya tiene los huevos, que puede pasar a comprarlo. Así que puede pasar a buscarlo por la estancia. Así que si esto también es radio comunitaria. Una salvedad. No, no haga ninguna salvedad. Vamos al una Facebook. Chiquita. No, porque... Diga, a ver, dígale. Que yo no soy comunicadora, soy periodista. Bueno, no importa. María Angélica Vidal, de hecho, que era la que había preguntado por la película 900, dice, Nora, gracias por el subdato. Francisca de los Santos comenta, escuchando atentamente a Paula de Luque, respetuosamente discrepo. Todo arte es político. Imposible abstraerse de este axioma. Entiendo que ella no quiera pararse en ese lugar, pero no coincido. Igual muero por ver la película, dice Francisca. Jorge Avalle le dice, a usted, coincidimos, Francisca. Prienz. Coincidimos, Francisca. Dice, qué suerte la de Hernán. Bendito tú eres. Lo mejor es ser compañerito de Norita. Aparte, muy bueno lo de la peli y espero ansioso verla. Yo soy hijo de fachos. A mis viejos los adoraba, pero que me perdonen. Les salí peroncho. Néstor y Cristina le sacaron la careta a todos. La amiga Delia Beatriz Berchelini dice, muy lindo el programa, chicos. Los escucho cada vez que puedo. Hugo Ramón Schaffer recuerda, viernes 17 de noviembre del 72, llovizna finita. Los muchachos en el Matanza, dice, con mi hijo... En el río Matanza. Claro, con mi hijo por la tele mirando el avión de Alitalia en Ezeiza. El sábado hermoso de sol, la caravana por la General Paz hacia el Bajo Vicente López, Gaspar Campos. Ese es el recorrido que va haciendo el amigo Hugo. Y Graciela Aguilar dice, qué lindo programa, y pregunta por la milonguita, la milonga de mis amores, que hace un ratito salió al aire. La versión es de Aníbal Arias y del marinero Montes, de Osvaldo Montes. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Yo te voy a pedir un favor. Mañana, 11:15 a.m, hace un silencito. Recordá ese momento. El momento en que se abrió la escotilla del avión Alitalia, de Alitalia, Giuseppe Verdi, y bajó Juan Domingo Perón. Estaba bajando la escalera, llovía, apenitas, en ese momento. Se encontraron con Juan Manuel Avalmina Padre y con José Ignacio Rucci, que estaba abajo, y Perón dijo una sola palabra. Dijo, señores, dos palabras, dijo, señores, finalmente. Ese finalmente, ¿qué quiso decir? Quiso significar que se ponía fin a 17 años de sufrimiento. Pero no de sufrimiento solamente de un partido político, no solamente el sufrimiento de un líder político, sino también el sufrimiento de un pueblo, el sufrimiento de una democracia, el sufrimiento de un sistema político. No se puede cortar, amputar el sistema político al 50% de la población que quiere votar. No se puede amputar los deseos, y aunque sean imaginarios, de las mayorías. No se puede amputar los sueños de millones y millones de personas que creen que determinada persona, que determinadas ideas, que determinados cuadros políticos, que determinados partidos políticos pueden ayudarlos a hacer la vida más llevadera. Nadie cree seriamente que la política te cambia la vida de un día para otro, pero sí que te da una mano. Sí que la política puede transformar de a poquito, de a poco, la realidad colectiva. Que vos con una política podés llevar el país a un lado o a otro, y que en ese barco estamos todos. Yo te pido que hagas un minutito de silencio cuando Perón toca tierra, porque en ese momento se acabaron con 17 años y 56 días de prohibiciones, de dictaduras, de sufrimientos, de tormentos, de torturas, de fusilamientos, de gente que se quedó sin laburo simplemente por ser peronista, por gente que fue presa simplemente por gritar Viva Perón en una calle. o en una esquina, o por poner unos panfletos en algún bar y salir corriendo, o por cantar la marcha peronista en una cancha de fútbol, o por tener una foto de Evita, o por creer que el peronismo podía hacer mejor este país. Por ahí estaba equivocado, no importa, pero por eso fue preso. Por ahí fue preso hasta quizás por una equivocación, mirá lo que te digo. Sin embargo, esa gente tenía derecho a las equivocaciones. El peronismo, obviamente, es algo que es incomprensible en todas e inabarcable en toda su extensión. A veces es contradictorio, a veces es verdaderamente horrible. Cuando uno piensa en el peronismo de López Rega, de Isabel, cuando uno piensa en el peronismo de Ocinde, cuando uno piensa incluso en el peronismo de Mario Firmenich, de algunos dirigentes de las conducciones que hacían atrocidades sin comprender la lógica política, cuando uno piensa en Menem, en Carlos Menem, traicionando, travestiendo, pero no en el sentido sexual, sino haciendo que el peronismo no sea lo que siempre fue, el peronismo mostraba su peor cara. A veces muestra su peor cara, ¿no? En algunos intendentes, en algunos gobernadores, pero el peronismo también tiene una cara maravillosa. Tiene el rostro de Evita, tiene las políticas sociales de Perón, tiene la dignidad de sus conductores, la dignidad nacional, la forma de pensar la nación. Eso lo puedes ver en Néstor Kirchner con el no al ALCA. Lo puedes ver incluso en Cristina Fernández de Kirchner cada vez que se para en un estrado internacional y dice: somos argentinos y nos las bancamos, ¿no? A veces en el rostro de los pobres que encuentran justicia, que encuentran reparo, que encuentran incluso satisfacción, allí se ve el mejor rostro del peronismo. Yo te pido mañana que a las 11:15 de la mañana hagas un silencio. ¿Por qué? Porque cada vez que pienses que el peronismo está apagado, que está acabado, que está haciendo lo que no es, pienses que también el peronismo fue un 17 de noviembre, que también el peronismo fue un peronismo de la victoria y quizás también fue un peronismo de sueños. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Chau.